en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, como le hemos comentado en el sumario de contenido, vamos a quedarnos sobre todo con cuestiones de cara pues a la actualidad cultural, asuntos de cara a lo que va a ser esa agenda cultural de este fin de semana. Y como decíamos también al principio, es una agenda pues limitada por la pandemia. Si normalmente estábamos acostumbrados a informarle de mil y una iniciativas que se pisaban una detrás de otra en estos tiempos, pues tenemos suerte si podemos contar de varias actividades que coinciden. Afortunadamente en Ubrique este fin de semana coinciden varias iniciativas y actividades, todas ellas, es verdad, marcadas por todas esas pautas que hay que seguir, ¿no?, de seguridad sanitaria. Y de ello pues sabe bastante Proyecto 5, la Galería de Arte, que durante toda esta pandemia ha venido proponiendo diferentes exhibiciones, diferentes actividades relacionadas con el mundo artístico. No ha dejado de trabajar y ahora pues nos va a presentar una nueva exposición, en este caso a cargo de Fructuoso Sañudo. Vamos a hablar del asunto con Remedio Rubiales, la responsable de Proyecto 5. Remedio, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, durante toda la pandemia vosotros desde la Galería de Arte habéis estado trabajando, realizando propuestas culturales, sobre todo relacionadas con ese plano artístico, ¿no? Exposiciones, exhibiciones al aire libre. Todo ello en función de lo que nos permitía el momento, ¿no? Si en este momento el aforo nos permitía con tantas personas, se hacía. Si en este momento no podíamos hacerlo, no se hacía. Pero siempre ha habido ahí esa inquietud, ¿no?, por seguir trabajando. Pues sí, como ya hemos comentado pues en anteriores entrevistas, nos ha limitado mucho el tema de la pandemia, pero aún así nosotros hemos seguido trabajando y luchando, intentando de buscar, ¿no?, la forma y la manera de poder llegar al espectador, ¿no?, y que también los artistas pues tuviesen un hueco en estos momentos tan complicados. Y bueno, pues intentamos pues de manera presencial, pues siempre guardando las restricciones, ¿no?, y la norma que marcaba en ese momento. Y también pues lo hemos hecho de manera online, pues a través de nuestra página web, a través también de las redes sociales. Y bueno, pues como ya te digo, intentando buscar la forma y la manera de darle cabida a nuestros artistas y, por supuesto, para también hacerle la vida un poco más llevadera, ¿no?, a estas personas que le encanta el arte y que están apostando por el arte, ¿no? Y yo creo que en estos momentos tan complicados, el tema del arte en general, ¿no?, ya llámese pintura, escultura, fotografía, cine, teatro, el poderlo compartir, ¿no?, de manera online, ha hecho que la vida de las personas pues se hagan más llevadera, ¿no?, y estar al día de todo lo que va saliendo, de todo lo que vamos creando, ¿no?, desde este modo de vida nuevo, ¿no?, desde casa, desde nuestro despacho, ¿no?, desde sitios donde estamos aislados del mundo en general. Y bueno, pues ya te digo, pensando en cómo hacer arte y llegar a los espectadores. Claro, y eso es lo que se consigue, bueno, pues organizando, por ejemplo, exposiciones. Además, es una de las actividades que entre comillas, menos riesgo tiene por el tema de los contactos, ¿no? Siempre pues se acude, ¿no?, con una limitación de aforo y con una medida de seguridad, pero bien es cierto que las exposiciones, pues salvo a lo mejor quizás el día de la inauguración, no suele albergar, ¿no?, una aglomeración de personas, ni mucho menos, porque bueno, pues las visitas llegan de manera escalonada. Y además vosotros habéis buscado la fórmula también de que sea así, ¿no?, con la cita previa para visitar por grupo, si se desea, reducido, en fin. Hay fórmulas para poder ofrecer alternativas. Y en el caso de la nueva muestra que nos vais a presentar, llega, como decíamos, a cargo de Fructuoso Sañudo, que es un conocido de la galería, ¿no? Pues sí, es un conocido tanto de la galería como del panorama artístico uriqueño, porque él ha ganado, pues, como muchos de vosotros sabéis, varias veces concursos de pintura de aquí locales, también al aire libre. Y bueno, pues él desde el año pasado está trabajando con nosotros directamente con Proyecto 5 y para nosotros es un honor presentar la obra de este gran artista, ¿no? Él estará, como tú bien explicabas, durante todo el mes de julio y bueno, pues trae una propuesta pues muy muy fructuoso, ¿no? Porque estamos acostumbrados a su técnica, a su forma de ver el arte, a su forma de ver la pintura, y la verdad que es muy llamativo, ¿no? Hasta dónde, hasta qué punto o hasta qué límite puede llegar su visión artística. Y bueno, nos lo plantea desde un punto de vista que a lo mejor algo que es súper sencillo, ¿no?, que estamos muy acostumbrados a ver, lo plantea de un modo totalmente distinto y lo hace tan especial, tan riguroso, con esos matices, con ese brillo, con esa forma de hacer su pintura propia, que yo creo que no va a dejar a nadie indiferente, ¿no? Y yo creo que es la manera, bueno, es el momento oportuno, ¿no?, de aprovechar, ya que no hay, como tú decías al principio, tantas actividades como teníamos al principio de la pandemia, que todo aquel que se quede en Ubrique durante este mes de julio, o bien sea por trabajo o por lo que sea, pues que pueda venir a visitar nuestra galería y pueda disfrutar, ¿no?, de la obra de Fructuoso Sañudo, porque ya os digo que es muy especial y que yo creo que le va a gustar a todo el público. Paisajes y luz es el título de la muestra y bueno, define perfectamente lo que vamos a poder ver, ¿no? Paisaje de Andalucía, realista, donde se refleja pues la luz de nuestra comunidad, ¿no? Pues sí, trae diversos paisajes y también pues visto desde diferente perspectiva, ¿no? Porque no es el típico paisaje que estamos acostumbrados a ver como una lejanía, ¿no?, sino que son más planos así, detalles, como por ejemplo una calle, ¿no?, con sus macetas y sus puertas, incluso, como os decía al principio, bodegones, pero son bodegones muy innovadores, ¿no? No es el típico bodegón de siempre, ¿no?, que tiene una luz que irradia, no, sino que él lo ha hecho totalmente distinto. Yo creo que es una propuesta muy bonita y muy trabajada y yo creo que es importante, ¿no?, de que todo aquel que nos esté escuchando pues venga para poderlo ver de primera mano y poder notar esa sensación que yo estoy intentando a través de mis palabras transmitirle, pero yo creo que aún así viéndolo es como te eriza el vello, ¿no?, porque ves cómo lo ha tratado, cómo lo ha hecho y es la verdad que impresionante. Es una selección de obras, la mayoría bueno, pues con técnicas acrílicas, ¿no?, es la que se ha utilizado para elaborar esos trabajos, las que vamos a poder ver. ¿Cuántas obras se han instalado en la galería? Pues aproximadas sobre 25-30 obras y sí, la técnica que ha utilizado yo creo que es técnica acrílica, incluso a veces yo creo que también será técnica mixta, ¿no? Y bueno, pues yo creo que su forma de ver y tratar las cosas, pues, como ya decía anteriormente, es muy especial. Ya lo hemos visto en varias ocasiones, ¿no?, de tanto en pintura al aire libre, cuando se celebra en el mes de septiembre, y del mismo modo también lo habéis visto trabajar directamente el año pasado, cuando hicimos nosotros en el exterior, ¿no?, el primer aniversario de Proyecto 5, estuvo pintando aquí en los callejones, ¿no?, y la gente se acercaba a visualizar cómo él trabaja, cómo palpa, ¿no?, y cómo transmite esas luces, esas sombras, y bueno, yo creo que la gente ya está acostumbrada a ver ese modo de ver las cosas, y bueno, pues ahora tenemos el momento de poder disfrutar no solamente de una obra, sino de aproximadamente 30 obras que nos trae con un discurso pues muy propio de este artista. Claro. Bueno, pues es la exposición que va a permanecer durante todo el mes de julio en la Galería de Arte Proyecto 5, en la sala de exposiciones de la Galería de Arte. Una exposición que viene a sustituir pues las muestras pictóricas que se han exhibido, se han expuesto durante estas últimas semanas, correspondiente a, por un lado, el alumnado de la Academia de Remedios Rubiales y, por otro lado, también correspondiente al alumnado, bueno, o más bien a los concursantes, ¿no?, de la convocatoria realizada por el IE en Las Cumbres, concurso de pintura y escultura, con, bueno, pues las obras ganadoras y todas las obras participantes, que también has estado expuesta en la Galería de Arte, colaborando así también, ¿no?, Reme, desde el Proyecto 5, pues con la cantera, con los estudiantes que se están formando en este mundo. Pues sí, para nosotros, ¿no? Y yo creo que en especial para mí, es súper importante apostar por la nueva cantera. Ya lo hemos hecho de muchas maneras, ¿no? Como bien sabéis, pues en otras ocasiones, yo como presidenta de la Avenida de España, realizamos el concurso de pintura al aire libre, que ya por desgracia llevamos 2 años que no lo podemos hacer, ¿no? Pero desde Proyecto 5, como directora, pues quise apoyar a este grupo de jóvenes, ¿no? Y bueno, pues de qué mejor manera que trayéndolos aquí a mi espacio expositivo. Porque sé lo difícil que es empezar y poder hacerte de tu técnica, de que te visualicen, los nervios de una primera exposición, ¿no? Que yo creo que es quizás lo que más impacta a un artista joven. Y todo eso es aprendizaje. Y bueno, pues de la mejor manera que creo que podía aportar mi granito de arena, apostando por esos nuevos artistas, era poniendo a disposición de ellos mi espacio expositivo. Y bueno, yo creo que ha sido 3 semanas yo creo que fructíferas para todos, tanto para ellos como para mí, ¿no? Porque he podido conocer a cada uno de ellos, ¿no? De los que han expuesto abajo, de esos ganadores y esos participantes de ese concurso. Y bueno, me han transmitido pues sus necesidades, las ganas de seguir trabajando y luchando. Y nosotros, pues, ya os digo, desde Proyecto 5 apostamos por los jóvenes, ¿no? Y bueno, tenemos muchos proyectos futuros, espero contártelos en breve, porque yo creo que el patrimonio que tenemos los ubriqueños es apostar por esos jóvenes, ¿no? Porque al final es el legado que le vamos a dejar al futuro, ¿no? Y hay que apostar y hay que transmitir conocimiento para que ellos sean los transmisores a esos niños futuros que vendrán y que sepan lo que ha sucedido ahora y lo que ha sucedido antes, ¿no? En el mundo del arte ubriqueño y de la historia ubriqueña, ¿no? Entonces yo creo que hay que apostar por los jóvenes y bueno, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, si Dios quiere y nos lo permite, para futuros proyectos. Claro. Bueno, futuros proyectos. Vamos a ver si somos capaces de vislumbrar algo, Remedio, porque recordemos que ahora tenemos la exposición, ¿no?, de Fructuosos Añudos hasta el 31 de julio. No sé si en agosto, como todo, ¿no?, en esta vida se paraliza, vais a tomar también descanso en Proyecto 5, pero sí que es cierto que septiembre siempre ha sido un mes vinculado a lo pictórico en nuestra localidad, por el concurso de pintura rápida, por bueno, pues también el fallo del andaluz, por ser víspera de feria, ¿no? El año pasado pues no se pudo llevar a cabo ninguna de estas actividades, pero vosotros sí que hicisteis esa muestra, ¿no?, de exhibición de pintura al aire libre. ¿Se está planificando algo de cara a septiembre? ¿Estáis pensando alguna iniciativa similar? No quiero pasar la oportunidad de esta charla que estamos manteniendo sin resaltar de que en el mismo mes de junio de este año, es decir, hasta hace un día, hemos tenido expuestas las obras de nuestros pequeños artistas de aquí, de nuestras clases de artes plásticas, y también hemos podido disfrutar, ¿no?, con sus familiares y amigos que se han acercado a ver las obras que han estado realizando durante todo el año aquí conmigo. Son niños desde 7 años hasta 14. También tenemos un grupo de mayores que vienen con nosotros a aprender y a formarse en el mundo del arte. Pero estos pequeños le dimos la oportunidad, ¿no?, de que expusieran sus primeras obras y la verdad que encantados, ¿no? Finalizó lo de la exposición de los chavales de las cumbres, ¿no?, de este concurso que realizaban, que han estado 3 semanas, y a continuación pues le permitimos a nuestros alumnos el que pudieran exponer todo su trabajo y bueno, para nosotros ha sido pues un orgullo, ¿no?, y una satisfacción de que hayan aprovechado tantísimo el tiempo y que hayan podido tener esta forma, ¿no?, de expresar su arte y que hayan podido también contactar con los espectadores por primera vez. Uh-huh. Y bueno, pues como tú me preguntabas, ¿no?, de sí, que cómo venía el verano. El verano, pues la verdad que viene con Fructuosos Añudos, que es el mes de julio. El mes de agosto no cerramos, porque yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que a pesar de estos meses que hemos tenido de restricciones, ahora se está viendo un poco más el panorama y podemos aprovecharlo más, ¿no? Y bueno, como ya decía al inicio del año, tenemos todo el año ya cerrado con artistas que quieren exponer nuestra galería y tenemos cerrado el mes de agosto con una artista sevillana y estará todo el mes de agosto y luego el mes de septiembre tenemos a otro artista que estamos muy muy acostumbrados a ver por aquí, ¿no? Y que a él le apetecía porque, como tú bien decías, es un mes donde el arte, ¿no?, brota y bueno, pues estará también con nosotros. Este mes es el mes de, bueno, el artista que va a exponer en septiembre es Buendía, Alfonso Buendía. Uh-huh. Y bueno, son los tres que os voy a dar ahora mismo porque después hay más, ¿no? Y espero poder seguir haciéndolo. Pero como una de las cosas que hemos aprendido de esta pandemia es que no podemos mirar de aquí a mañana porque de aquí a mañana probablemente cambien muchísimo las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en estos tres meses tenemos planteado esto y lo intentaremos llevar a cabo pues lo mejor que se pueda. Uh-huh. Como te decía, sí que tengo muchas cositas ahí en mente y que estamos intentando de darle lucidez, pero que aún están ahí encima de la mesa. También en este mes anterior de junio hemos apostado porque viniesen los artistas a la puerta a pintar y es una iniciativa que ya llevamos tiempo haciéndola porque creo que es de la manera que el espectador puede contactar directamente con el artista y puede ver cómo trabaja, cómo realiza una obra. Son momentos que estamos acostumbrados a ver más en ciudades, no en un pueblo. Pero yo creo que Ubrique se lo merece porque Ubrique es un pueblo de artistas y bueno, yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando a eso, ¿no? A ver artistas pintando en la calle, de verlo en un exterior, cómo lo hacen, cómo te transmiten a ti, ¿no? Sus palabras y tener ese contacto que durante la pandemia no lo hemos podido tener, ¿no? Siempre guardando pues la medida de seguridad y por supuesto con mascarilla, etcétera, ¿no? Pero la verdad que han sido tres semanas donde hemos tenido en la puerta retratos con Alfonso Buendía, después hemos tenido a él y a su marido Castilla pintando en la puerta y ese último fin de semana, que también son compañeros y que por cierto están exponiendo en el antiguo mercado de Abasto, a Javier Varela, ¿no? Es un grupo de amigos que trabajan juntos y que han expuesto primero conmigo y luego pues uh-huh. están exponiendo aquí en el mercado de Abasto. Entonces, ha sido una semana tras otra que hemos estado trabajando de formas distintas, ¿no? Y que hemos intentado de contactar con el espectador. Tampoco quiero pasar la oportunidad y quiero agradecer directamente a todas esas personas que están apostando por el arte, que están adquiriendo obras de arte, porque sin ellos no podríamos seguir trabajando, ¿no? Yo creo que es importante el que la gente sienta la necesidad de tener en sus casas obras de arte y que apuesten por las ideas que tienen los artistas. Y bueno, pues tenemos muchas ideas y muchas cositas que queremos ir haciendo poco a poco. Y este año va a ser distinto, ¿no? Es igual como los demás años. Estoy ilusionada con los proyectos que tenemos ahí encima de la mesa y lo único que intentamos es poder dar cabida todas las propuestas que nos transmiten los artistas que trabajan durante todo el año con nosotros y esos artistas que se ponen en contacto también con nosotros porque quieren formar parte de este proyecto, de este gran proyecto. Y bueno, también quiero decir que durante este tiempo, pues como hemos tenido también que renovar y que querían exponer mucha gente con nosotros, y era ya este año, como decía al principio, está todo cogido, ya estamos mirando para el 2022. Y bueno, pues le queríamos dar cabida a todo, y entonces hemos creado otra línea nueva, que es la forma de exponer con nosotros online, ¿no? En nuestra página, porque tenemos una tienda online donde también le damos difusión uh-huh. a la obra de nuestros artistas, y son muchos los que se están poniendo en contacto con nosotros y los tenemos en... Si alguno de los oyentes que estén ahora ahí al otro lado, decirle que se pueden meter en galeríaproyecto5.com y ahí hay un apartado donde pone tienda y podéis ver todos los artistas que trabajan con nosotros, ¿no? Y no solamente que exponen, tienen la opción de exponer aquí en nuestra sala, pero también tienen la opción de exponer con nosotros online, porque son artistas que nos llaman incluso de otros, que son españoles pero están en otros países. Bueno, ha sido bestial y la verdad que estoy muy contenta y intentamos siempre, tanto las personas que trabajan conmigo para hacer este proyecto realidad, como yo, pues estamos muy ilusionados y con ganas de seguir dándolo todo para que este proyecto vaya cada día más y poder dar la calidad que necesita y por supuesto estamos siempre ahí pegados al otro lado de la pantalla intentando de que cada obra esté, ¿no? Y otra cosa que nos ha llamado muchísimo la atención, que ha tenido venta nuestra plataforma, ¿no? Y venta desde puntos distintos de nuestra geografía española, ¿no? Y bueno, eso también yo creo que es importante porque creo que estamos haciendo un buen trabajo y que estamos intentando de llegar a cada rinconcito, ¿no? Y bueno, pues como te digo, contenta, ilusionada y muy agradecida tanto con los artistas como las personas que apuestan por el arte. Y quizás ese eslogan es el que estamos manteniendo, ¿no? Apuesta por el arte en todas nuestras redes y en todo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Porque los artistas lo necesitan y nosotros ilusionados por seguir con este proyecto. Remy, ¿cómo se monta una exposición de un artista consagrado? ¿Hay diferencia con respecto a cómo se monta, por ejemplo, la exposición pues del alumnado de la Escuela de Arte de Proyecto 5, ¿no? El perfil es diferente, pero el montaje yo imagino que es similar, ¿no? La ilusión al menos también a la hora de montar, ¿la misma? Pues mira, la ilusión, las ganas y la forma es la misma. Cuando tú montas una exposición, me acuerdo mucho porque teníamos una asignatura en la carrera, era montaje expositivo, incluso nos hacían hacer un proyecto para cada obra, ¿no? Y bueno, pues siempre sin querer en mi memoria RAM acude a esa información. Pero la manera y la forma de exponer es la misma y el ímpetu y las ganas es el mismo, porque yo creo que los nervios y esa forma de querer hacer bien las cosas, da igual que sea un artista que lleve un montón de años de trayectoria como un artista que está empezando, ¿no? Porque del mismo modo tienes que plantearle al espectador algo atractivo, algo diferente. Y, por supuesto, tener en cuenta pues unos criterios básicos que hay que tener a la hora de exponer, ¿no? Pero ya te digo, las ganas, la forma es la misma a la hora de poder exponer, ¿no? En estos dos últimos casos, nosotros siempre no lo que hacemos es que lo ponemos nosotros, los cuadros, ¿no? El artista no lo deposita y nosotros somos los que colocamos la obra. Pero en el caso de los chavales de las cumbres y de Fructuoso, han sido ellos los que lo han puesto. Vino José Antonio Martel y un alumno, y ellos fueron los que colocaron directamente la obra, y yo la verdad que disfruté muchísimo viéndolos cómo lo hacían. Y del mismo modo, Fructuoso Sañudo fue él el que quiso poner su obra y colocarla como él quiso, ¿no? Porque él tenía esa ilusión, ¿no? Y por supuesto, nosotros le damos su espacio y le ponemos a disposición nuestra sala para que él sea el que haga esa visión, ¿no? Con el espectador. Y lo viví, pues, con la misma intensidad y las mismas ganas que pude vivirlo, ¿no? Con el grupo, porque yo también fui alumna de las cumbres. Y bueno, me hacen, pues la verdad que me hace sentir bien porque han cambiado mucho las cosas desde que yo empecé a ahora, ¿no? Antes no era igual, antes no tenían tantas actividades ni tantas cosas, ¿no? Teníamos modelado, era como todo muy estricto, más reglamentario. Uh-huh. Y ahora pues es todo más artístico, más enfocado a una vida artística. Quizás antes nos daba un poco más de pánico, ¿no? Que quizás eran las primeras promociones y cuando los padres decían que quería ser artista, pues como que a ver por dónde sale esto, que esto después no va a tener salida y no sé qué. Y yo creo que los padres ahora pues incluso están más receptivos cuando te dice sí. un hijo que quiere ser artista, ¿no? Uh-huh, claro. Bueno, pues es la manera además también de apoyar, ¿no? De respaldar los nuevos valores artísticos, personas, bueno, que forman parte de la cantera y que están formándose ahora para en el futuro pues convertirse en creativos del arte, ¿no? Por así decirlo. Bueno, te quería preguntar también por qué no solo hay que hablar de las exposiciones y de las iniciativas culturales abiertas al público en general que se organizan por parte de Proyecto 5, también vosotros pues estáis preparando o habéis abierto ahora en julio matrícula para clases de pintura de verano, ¿no? Igual que habéis tenido la escuela de arte durante toda esta temporada de invierno, no sé si ahora en verano, durante estos 2 meses, oportunidad también para sumarse, ¿no?, a esas clases de pintura. Exacto. Vamos a estar, el mes de agosto lo vamos a dar de vacaciones, pero el mes de julio eran muchos los chavales y también de los mayores, el grupo de mayores que decían, nosotros queremos seguir viniendo. Pues aquí estamos, sin problema, y vamos a seguir dando las clases, pero en vez de horario de tarde va a ser horario de mañana. Uh-huh. Y bueno, pues intentaremos pues hacer un tipo de formación pues dedicada a diferentes, ¿no?, ámbitos, porque nosotros damos dibujo, pintura, escultura, tocan diferentes técnicas. Y por supuesto, también hay una base sólida, ¿no?, donde le explicamos el mundo del arte, pero adaptada a las diferentes edades que tienen, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es importante para tener un buen camino. Ya no porque te quieras dedicar a lo mejor en un futuro directamente al arte, ¿no?, pero sí como cultura general, ¿no? Y bueno, pues en este mes de julio vamos a seguir con esa tónica y daremos también ese servicio. Y ya pues en septiembre comenzaremos otra vez el año, como todos los años, haciendo pues nuestras clases como la hemos hecho siempre, ¿no? En este pues vamos a, como en el mes de julio, vamos a hacer pues talleres diferentes, ¿no?, para que vayan tocando diferentes técnicas. Y bueno, pues serán martes y miércoles en horario de 12 a 1:30. Y nada, todo aquel que quiera pertenecer a nuestro proyecto y bueno, pues como ahora estamos en verano y probablemente tenemos más tiempo disponible, puede aprovechar y hacer este tipo de actividad, ¿no? Venir, aprender y, por supuesto, disfrutar del arte. Uh-huh. Bueno, pues ahí tienen esa posibilidad, ¿no? Martes y miércoles, 1:30. No es mucho, ¿no?, para aquellos que están de vacaciones y que, bueno, pues quieran dedicar también su tiempo libre a seguir trabajando con el dibujo, con la pintura, con todas las técnicas en las que se van a trabajar en el curso de pintura, ¿no?, en las clases de pintura que se van a ofrecer, pues ahí queda también esa posibilidad. Remedio, ¿qué más? Porque no son distintas iniciativas, ¿no?, de las que hemos ido hablando, todas ellas recogidas a través de Proyecto 5, desde las clases de pintura hasta las exposiciones de su alumnado y las exposiciones de artistas ya consagrados, hasta, bueno, pues la agenda de cara a los próximos meses. ¿Qué más nos queda por decir dentro de este repaso que hemos hecho? Pues que espero estar próximamente en contacto con vosotros para comentar esos dos proyectos que todavía no he podido dilucidar y que estamos ahí trabajando y luchando para que salgan y poderle dar cabida en estos meses. Y como te decía al principio, yo solamente quiero agradecer a tanto a los artistas, ¿no?, que hacen realidad este proyecto, como por supuesto a los espectadores, ¿no?, que se acercan por aquí, nos aportan también porque nos dejan su impronta, y por supuesto a esas personas que apuestan por el arte, ¿no? Sin ellos pues no podríamos crear y por supuesto no podríamos dar a conocer nuestra galería, ¿no? Y por ahora pues lo que nos queda es mucho trabajo por delante, adaptarnos a estas necesidades y, por supuesto, a este panorama, ¿no? Que esta normalidad extraña que tenemos, no sé si decir tras la pandemia o todavía tenemos pandemia, todavía. No lo sé. <Todavía está. risa> No lo sé, pero bueno. Espero que esta pesadilla acabe pronto y poder volver a una normalidad, porque todavía desde que comenzamos con Proyecto 5 fueron unos meses normales y después ya empezó la pandemia y no hemos tenido que adaptar a las necesidades del momento. Y espero que esto acabe pronto y que podamos ya tener muchas actividades, más de las que tenemos, y que nuestros artistas puedan hacer y puedan seguir trabajando y por supuesto luchando por lo que les gusta, ¿no? Por lo que le hace motivarse cada mañana y levantarse con ganas de comerse el mundo. Y nada, pues muestra de agradecimiento tanto por una parte como por otra, y seguiremos luchando y por supuesto seguiremos comentando estos futuros proyectos que tenemos ahí pendientes. Bueno, pues con toda esa información nosotros nos vamos a quedar y por supuesto pues la recogeremos también aquí a través de la sintonía de Radio Brique cuando se vayan dando a conocer, ¿no? Todas esas series de iniciativas que se están planificando desde Proyecto 5. De momento nos quedamos con la exposición Paisajes y Luz de Fructuoso Sañudo, que se inaugura hoy 2 de julio a partir de las 8 de la tarde y que se va a poder ver durante todo el mes de julio hasta el 31. Remedio Rubiales, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.